frondosa belleza, oh palmera tarapotus, qué frondosa belleza. Adorna los pastizales de mi selva dorada, protegiéndonos de las lluvias y del clima tropical. Adorna los pastizales de mi selva dorada, protegiéndonos de las lluvias y del clima tropical. Tarapoto, ciudad oriental, capital comercial de la selva del Perú. Tarapoto, ciudad tropical, tierra de misterios, belleza sin igual. Adornando la ciudad con su gracia encantadora y sonrisa en los labios, recorren por las calles adornando la ciudad. Tarapoto, ciudad oriental, capital comercial de la selva del Perú. Tarapoto, ciudad tropical, tierra de misterios, belleza sin igual. ¡Ese bombito! ¡Fuerza Barcajuda!